sabes lo que hoy te causa daño. Quisiera verte sonreír en vez de estar llorando. Olvídate que igual que a mí también te han lastimado. Cansados y hartos de sufrir, volvemos a encontrarnos. Olvídate de aquel amor y deja en el pasado los días de desilusión, las noches frías sin encanto. Olvídate, a lo mejor recuerdas que te quise tanto. De extrañarte tanto.